placar de nadar mil vueltas. Dicen que esta tempestad no asusta ni empieza. Dentro del cañaveral, los encantos de quien te besará. ¿Quién te entiende? Una es la chica.